Isaikan tarime atiri inambitsitepeki, aritake omatakeri pashinitantzika. Owashinon kana keri, tempa iriojeita keti mantajeita rori. Orame charinka kanti rori, ashi osheki tatsiri, anyantzietatsiri, iota koventiro, eirokea opashinita sanotantatsi. Tempa atiri peti mantajeita rori, chora iyenke shiriane, yamejeitari. Iriojeita ke amena koventirori, eirokea opashinita sanotantatsikia, aikerokea ontime, anyantzietatsiri. Orame iyenke shiriane ya meheitari irashi atiripeti mantaheitarori nampitsi nchatomashi yetatsiri iriyoheitake amena koventirori eirokea opashinita sano tantatsikia. Irotake pihaheitantiari apatorentziki piñanako tantiarori nyantzika. Okame charinkantzi, yañantetari, ubakotainchari artikulo ki 8, otsipataro jota, ari amaheitakero. Koirika piota kota sanotero, pamena kotero internet ki ashi charinka kotirori, yañante tari, www.cbd.int, pincharinka vaquero tradicional, terika www.cbd.int, pincharinka vaquero tk. Irointi antakantirori secretaria, ashi charinka kotirori yañanta yetari, ipinakoventiro pinkatsari España sati.